Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este jueves 8 de julio 2021. Y los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos una vez más la gentileza. Aló, Bárbara, ¿está por ahí? Hola, buen día. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y para todos los auditores en estas frías mañanas invernales. Sí, en pues. Nuestro chilito. Harto frío, Bárbara. Y, oiga, y, bueno, y también pareciera ser que las cifras están frías y congeladas. El índice de la pobreza subió en nuestro país, 10,8% de la población. Esta de la encuesta CACEN, así lo dio a conocer la encuesta CACEN. Es decir, más de 2 millones de personas están en ese índice. Bueno, se suma 830 mil personas, son 2.100.000 personas en definitiva, que ganan menos de 116 mil pesos mensuales. Bárbara Figueroa, estas cifras, bueno, son frías, pero detrás de aquello hay familia, hay personas. ¿Cómo califica usted estas cifras que dan cuenta de la complejidad que vive millones de compatriotas, Bárbara? Bueno, tal como tú dices, Sergio, estas cifras son frías y son dolorosas finalmente, ¿no? Uh-huh. Porque lo que estamos percibiendo es que la crisis, y esto no es algo que digamos nosotros, que se nos ocurra al mundo de izquierda o a la Central Unitaria de Trabajadores, hay investigadores y especialistas que ya anuncian, a partir de los datos entregados, ¿no?, de estos días, la encuesta que se había conocido, si no me equivoco, entre lunes y martes, ¿no?, uh-huh, que hoy día estamos en una crisis mucho peor a las crisis que habíamos vivido económicas en otros minutos, particularmente, y la última de ellas, la crisis subprime. Por lo tanto, cuando decíamos y señalábamos con mucha fuerza a inicios de esta crisis, ¿no?, a inicios de esta pandemia, el año 2020, cuando presentábamos planes nacionales de emergencia, cuando desde el Parlamento se exigía y se bregaba por ayudas económicas y apoyos económicos más directos desde el Estado, por garantizar los ingresos de las familias, no nos equivocábamos. Estábamos haciéndonos cargo de una crisis y previendo una crisis que iba a tener un impacto no solo en términos de la salud pública, como ha significado la crisis sanitaria, sino que además nos íbamos a tener que hacer cargo de una profunda crisis social, de una profunda crisis económica. Esto que lamentablemente uno quisiera poder decir, mira, nos equivocamos, lamentablemente no fue así, los datos de la CACEN lo reafirman, pero creo que ahí, Sergio, uno tiene que identificar dos aspectos. Uh-huh. Por un lado, esto da cuenta de la negligencia consciente del Estado, del gobierno particularmente, de no hacerse cargo de llegar con ayudas y apoyos económicos y con medidas no mitigadoras de la crisis de manera mucho más efectiva. La renta básica de emergencia en su minuto, ¿no?, que terminó siendo realidad tan solo hace 2 meses, ¿no? O sea, estamos hablando de que una política de garantías universales de ingreso para la familia, para proteger la salud y la vida, llegó tras un año, más de un año de pandemia. Estas medidas respecto de, por ejemplo, el no cobro de agua, luz, ¿no?, servicios esenciales en este periodo, para que las familias pudieran entonces concentrarse en lo que había que concentrarse, que no era la angustia del sobrevivir, sino que la garantía de la vida, etcétera, entre otras medidas. Es evidente que debían haberse tomado con mucha mayor premura en el marco de esta crisis sanitaria. Pero además de eso, yo diría, Sergio, que es lo primero, ¿no? O sea, aquí tenemos que hacernos cargo de que esto que estamos viviendo hoy día, y yo lo he dicho en cientos de oportunidades y lo voy a repetir cada vez que sea necesario, lo que estamos viviendo hoy día y la crisis económica, y que hoy día tengamos más pobres en nuestro país, que hoy día la extrema pobreza crezca, no es producto de la pandemia, es producto de la indecisión, la falta de voluntad política y la negligencia en el actuar del gobierno. Y de eso tenemos que hacernos cargo, si no sacamos nada solo con mirar los datos y decir, oye, mira, qué triste. No, acá tenemos una situación que tratamos algunos actores de prever, que dijimos, mire, hagámonos cargo ahora, porque mañana va a ser muy tarde, y bueno, estas son las consecuencias. Finalmente la consecuencia no es que tuvimos o no tuvimos la razón, la consecuencia es que tenemos a millones de familias hoy día en nuestro país están viviendo en peores condiciones que las que vivían antes. Incluso, Sergio, aun cuando ha crecido la desigualdad, incluso para sectores que hoy día se ven beneficiados por la pandemia, incluso esos propios sectores que en algunas capas medias, ¿no?, o en algunas capas intermedias, más que medias, también se han visto afectados por la crisis. O sea, esto fue llegó a todos los sectores. Evidentemente que a unos golpeó con mucho más crudeza que a otros, ¿no? A las familias trabajadoras para que golpeó con mayor crudeza. Evidentemente que aquí no es el mismo impacto el que vivieron grupos como Angelini y Luxi, que incluso vieron acrecentadas sus ganancias, pero probablemente sectores de ese mundo, ¿no?, del mundo empresarial más tradicional, también se vieron golpeados en este contexto. Pero dentro de eso, Sergio, y haciéndonos cargo de ese primer análisis, porque es evidente que ahí es donde tenemos que poner el primer foco para poder sacar lecciones y aprender de situaciones como esta y por lo tanto no volver a cometer los mismos errores, de partida no volver a elegir un gobierno de derecha, espero yo en las próximas elecciones en noviembre, para no volver a pasar el calvario que hemos vivido ahora. Pero junto con eso, Sergio, yo diría que uno de los datos más relevantes también que nos muestra los datos de la encuesta Castel es que efectivamente esto se ve mayormente golpeado, ¿no?, o se ve mayormente profundizada la crisis hoy día de las familias en nuestro país, producto también de la desprotección en materia laboral. Creo que ahí hay un tema que no solamente es un tema relevante para efectos de las campañas, del debate programático, de cuál es la mirada que se tiene respecto desde los distintos sectores de cómo no solo recuperar el crecimiento, sino que por sobre todas las cosas hablar de trabajo decente, sino que además es una tarea de la que hay que empezar a hacerse cargo ahora ya. No basta con que digamos, mira, de aquí a noviembre preparémonos para tener los mejores programas y que entonces de marzo en adelante las cosas comiencen a cambiar. Hoy día tenemos que empezar a hacernos cargo desde este minuto de la situación que está viviendo el mundo del trabajo, porque lo que revela los datos de la encuesta Castel es que precisamente la precarización laboral, el impacto en los empleos formales y también en el mundo de la informalidad, por cuestiones obvias, ¿no? Son cuestiones que no pueden estar plenamente estandarizadas, porque precisamente el mundo de la informalidad lo que tiene es que es muy difícil de poder medir en toda su complejidad. Pero evidentemente que si tú hablas de que desde el mundo de la formalidad hay impacto a la hora de hablar de este crecimiento de la pobreza, eso irradia a todo el mundo del trabajo, incluyendo el mundo de la informalidad. Y por lo tanto, en ese sentido, es muy preocupante lo que hemos conocido en estos días, ¿no?, los anuncios que ha hecho el gobierno respecto a la constitución de una comisión que va a abordar la recuperación económica y el empleo, donde, una vez más, los grandes ausentes son los trabajadores. Hola, Bárbara. O sea, hay expertos, perdón, ¿sí?, están los típicos expertos de siempre, estos que explotan en todos los gobiernos, Andrea Repetto, entre otros, ¿no?, sendos especialistas. Resulta que están ex representantes de el gobierno de la concertación, si no me equivoco, está Céspedes dentro de los convocados, que fue ministro de Economía en el gobierno de la nueva mayoría, y el único actor ausente, está un expresidente de la CPC, incluso sentado en esta mesa. Sin embargo, el único actor que no aparece, que no está sentado en esos espacios para discutir, y que son los principales afectados, son los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Entonces, acá efectivamente, si pretendemos hacer este debate sin escuchar la voz de los trabajadores, créanme que estamos destinados una vez más al fracaso, más allá de toda la sapiencia, que yo no le niego a ninguno de los que puede estar sentado en esta mesa. Pero para hablar de esta cuestión, tenéis que estar viviendo los zapatos de los que le están pasando mal. Claro. Bárbara Figueroa, pero usted señala que esto viene más atrás de la pandemia. El Ministerio de Desarrollo Social, su ministra dice, bueno, con esto de la pandemia, el coronavirus, aumentó la pobreza y la extrema pobreza. Lo que importa es que hay más de 2 millones de chilenos en pobreza y extrema pobreza. Pero si uno saca las cuentas, suma y resta, si no hubiera sido por el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro del 10%, que es plata de los trabajadores, o sea, los índices de la pobreza hubieran sido peores en Chile, Bárbara. Así es. Efectivamente, lo que tendríamos hoy día sería un cuadro mucho más complejo. ¿Pero qué pasa con los súper ricos, por ejemplo, Bárbara? ¿Qué pasa con los súper ricos? Los trabajadores ponen los hombros. bueno, evidentemente acá lo que tenemos es una, de hecho los datos son bien lapidarios, o sea, estamos hablando de casi un 200% de aumento en la desigualdad de ingresos, ¿no? Entre quienes más tienen y entre quienes menos tienen, por eso digo, o sea, acá nadie puede pensar que lo que estamos viviendo hoy día es producto de la pandemia, porque eso tiene que ver con decisiones políticas, con cómo tú fuiste capaz de enfrentar y prever escenarios respecto de la protección de la vida y la salud, y también respecto de lo que esto iba a significar en términos económicos, el efecto social, el costo para los trabajadores y trabajadoras, etcétera. O sea, acá evidentemente estamos ante una negligencia, que yo siempre voy a decir, una negligencia consciente. No sé que esta gente no supiera que esto podía pasar. Lo sabían, pero apostaron por proteger a quienes más ingresos tienen, que son sus reales representados, ¿no? ¿Ah? Son sus grupos de interés. Entonces, bueno, esa fue la apuesta que hizo el gobierno. Efectivamente, lo que tenemos hoy día es una pobreza que se acrecienta. El tema, Sergio, es que acá lo que tenemos que entender es que para efectos de enfrentar esta crisis no va a bastar solo con hablar, es correcto y necesario hablar del impuesto a los super ricos, de propuestas en materia de tributación, de aumento, por ejemplo, en materia, bueno, estamos hablando del impuesto a los super ricos, que es una tributación, digamos, excepcional por única vez en el marco de la pandemia, pero que entendemos, algunos pretenden también transformarla en una política más permanente en el marco de una reforma tributaria de más largo alcance, y estamos hablando de las garantías respecto de la protección efectiva del empleo para quienes aún lo tienen, ¿no? Entre otras materias, ¿no? Pero con todo eso a la vista, Sergio, eso, si no tiene un claro diagnóstico de dónde está la piedra de tope, dónde está el elemento que va a permitir que este escenario se revierta de manera más veloz, si no se pone el foco ahí, todos estos ingresos y recursos pueden ir en vías de mayor apoyo, sostener, por ejemplo, por más tiempo la renta básica de emergencia. Creo que eso es un tema que hoy día se puede instalar con absoluta naturalidad. O sea, ya eso no depende solo de la pandemia, porque la crisis de la pandemia es mucho más profunda solo que la crisis sanitaria. Y por lo tanto, pensar hoy día en una extensión de la renta básica de emergencia, que hoy día está proyectada con su carácter universal solo hasta septiembre y en el 50%, bueno, con estos datos a la vista, me imagino que al menos algunos tendrán que reflexionar antes si eso es sostenible. A lo mejor esto se va a tener que extender hasta diciembre, o sea, vamos a tener que buscar mecanismos para, junto con allegar más recursos a las arcas fiscales, eso permita ir en apoyo de las familias en una situación tan crítica como la que se vive en términos económicos y sociales. Pero yo insisto, Sergio, acá hay un tema que no podemos soslayar, y es que, ¿dónde está la piedra de tope? ¿Dónde vamos a tener aquí el elemento más decidor de si queremos generar un cambio de giro en materia de política de empleo? Y el riesgo que estamos viendo hoy es que si la pobreza se acrecentó producto del golpe que vivió el mundo del trabajo, el trabajo formal e informal, el riesgo que tenemos, Sergio, es que mañana, con apertura económica, con apoyos e incentivos a las empresas, lo que terminemos teniendo es, mira, hay que generar empleo rápido, porque esto está golpeando a las familias, pero volvemos a generar empleo precario. Porque el hecho de que se hayan perdido empleos, de que se haya mermado la condición de los trabajadores hoy día, tuvo que ver también con una mala ley de protección de empleo, y que en la práctica lo que está dando cuenta, ¿no? Si no es que esto no fuera así, sino que simplemente hoy día está creciendo, se ve de manera mucho más nítida de que tenemos una garantía de empleo que es muy deficiente, muy precaria. No hacernos cargo de eso, Sergio, puede significar que a la larga tú generes más políticas de apoyo, más y más políticas de apoyo desde el Estado, pero no te haces cargo del problema. El problema de fondo es que no podemos toda la vida solo sacarle recursos al Estado. Tenemos que hacerlo hoy día respecto a quienes más ganaron en la pandemia y por lo tanto avanzar en el impuesto a los super ricos y otras medidas. Pero lo que tenemos que entender es que para enfrentar situaciones como esta, la única manera es tener un mundo del trabajo mucho más estable, mucho más protegido, mucho más garantizado, porque de lo contrario, ante cualquier vaivén, cualquier situación crítica, sea esta producto de una crisis sanitaria u otro, lo que siempre te va a terminar ocurriendo es que va a haber un sector que va a ser el más golpeado, que es la clase trabajadora, porque las condiciones del mundo del trabajo, o como le llaman algunos, del mercado laboral, son las que tienen un déficit estructural. Entonces, hoy día, si queremos hacernos cargo de la pega completa, tenemos que seguir haciéndonos cargo de los apoyos y de las ayudas, porque esas son necesarias y son el soporte básico para enfrentar la situación más crítica y urgente, y por eso digo, incluso pensar en la extensión de la renta básica de emergencia, pero tenemos que hacernos cargo también de que vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurre en materia de empleabilidad, porque de lo contrario, lo que podemos terminar viendo, Sergio, es que vamos a tener apoyos y políticas de apoyo desde el Estado, que son hoy día presionadas por el Congreso, porque no son de la voluntad del gobierno, son a costa de presión del gobierno y de las organizaciones, pero que no es suficiente, porque la crisis estructural está en un mundo del trabajo que está precarizado, que está cada vez más mermado, que tiene problemas, y que por lo tanto enfrentarlo significa no solo decir, mira, tenemos que generar crecimiento para que entonces se generen más empleo, sino que tenemos que ver qué tipo de empleo necesitamos que Chile cree a partir de esta experiencia, para que nunca más sean, en primer lugar, los trabajadores los más golpeados. Algunos dicen, no, lo que pasa es que tenemos mucha informalidad en Chile. No, si nosotros no tenemos una informalidad tan distinta a la que tienen otros países del mundo. El problema no es solo de informalidad. El problema es que el mundo formal, el que debería tener mejores garantías, mayores salarios, más protección, ¿ah?, el que debería estar mucho más capacitado a sostener, ¿ah?, en sus hombros situaciones tan críticas como esta, está absolutamente mermado, porque es muy vulnerable, porque no existe esa verdadera protección. Claro. Ahora, y eso es un punto que a mí me parece que hasta ahora, Sergio, en el debate no está. Es más, algunos te lo cuestionan, ¿ah?, algunos te dicen, no, si eso no es el tema. El tema es el crecimiento, no, si Chile no va a crecer, si no tiene a su base un crecimiento guiado por los salarios. Y para que ese crecimiento guiado por los salarios exista, tú tienes que meter mano, sí o sí, al tema del empleo. Mira lo que ocurrió con el debate de salario mínimo, ¿ah? Mira lo que terminamos, cuando para todo el mundo era evidente y todos hicieron gárgaras diciendo que aquí nadie podía vivir con menos de 500 mil pesos para una renta básica de emergencia, no fueron capaces de sostenerlo cuando el debate se trataba de salario para los trabajadores. ¿Por qué? Porque parece que es más fácil pedirle plata al Estado y enfrentarse con los empresarios para decirle redistribuya mejor las lucas. Entonces ahí tenemos un problema y un poquitito más complejo, que por eso yo le pongo tanto énfasis, porque además lamentablemente los datos de la encuesta Castel dan cuenta de que es un tema crítico a la hora de hablar del aumento de la pobreza también. Sí, pues. Oiga, Bárbara, bueno, usted hablaba de la voluntad del gobierno, o la nula voluntad del gobierno. Pareciera ser que al pensar o observar el día lunes el fallido inicio del trabajo de la convención constitucional, de los constitucionalistas, parece que no había voluntad del gobierno para ayudar a este órgano en sus inicios. Y en ese sentido va la pregunta, Bárbara. Ya está trabajando los convencionales, ya está trabajando justamente, ¿y qué expectativa tienen ustedes respecto a lo que hemos hablado esta mañana, respecto del trabajo, de la renta básica, de la desprotección en materia laboral, de la recuperación del empleo, frente a los constitucionalistas? ¿Ustedes se van a reunir? ¿Entregaron ya proyectos, pliegos, etcétera, con los constitucionalistas, Bárbara Figueroa? Bueno, estamos en ese proceso. Efectivamente, ustedes saben, nosotros no solo disputamos o tratamos de hacer una disputa desde dentro, presentando y postulando candidaturas desde la Central Unitaria de Trabajadores, no nos fue bien, y eso es una materia, digamos, que no tenemos que desconocer a la hora de ver cómo buscar estrategias para incidir en el debate. Pero nosotros siempre dijimos, ¿no?, esto lo peleamos desde adentro y desde afuera, porque el objetivo no es ser parte de la convención por ser parte de la convención. El objetivo es poder llevar los temas del mundo del trabajo a un espacio donde la pluralidad de temas, visiones, mundos, cosmovisiones, tiene que estar representado. Lamentablemente hoy día yo diría que hay una merma efectiva, hay una dirigente de Semprus, dirigente sindical. Semprus es nuestra filial y por lo tanto nosotros respaldamos plenamente a Aurora Delgado como constitucionalista hoy día, como representante del mundo del trabajo. Ella además es vocera de la coordinadora nomás FP en Valdivia, por lo tanto creo que todos los actores del mundo del trabajo tenemos una representante ahí que nos enorgullece. Pero es evidente que tenemos una merma de representatividad, incluso cuantitativa, si uno mira el conjunto de los representantes y representadas y representados en la convención. No obstante eso, yo tengo la impresión, y miramos con mucha esperanza este proceso, lo que va a venir probablemente, no ahora, ¿no? Dado que en esta primera etapa lo que estamos viendo más bien es el proceso de instalación, que ha sido bastante dificultoso, bastante tenso, ¿no? Pero tengo la impresión de que una vez que ya se establezcan los equipos temáticos, las comisiones, y ya comienza el trabajo, digamos, propiamente tal, ¿no? No es que esto que están haciendo ahora no es trabajo, porque son cuestiones básicas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que estamos viviendo un proceso como este, por lo tanto nadie puede sorprenderse de las tensiones que se están viviendo. Sí sorprende la incapacidad, ¿no?, del Estado, del gobierno, de haberse hecho cargo de generar las condiciones óptimas, teniendo tiempo, más de un año, para haber generado, digamos, no solamente todos los espacios físicos en el Palacio Pereira, sino que además haber contado con toda la logística necesaria en un cuadro de crisis sanitaria donde los protocolos sanitarios son tan claves como contar con la infraestructura para poder presionar, ¿no? O sea, no, bueno, pero todas esas cosas que han estado hoy día sobre la mesa, uno las entiende en el marco de un proceso histórico inédito en nuestro país, pero ya cuando esto probablemente tome el cuerpo, una vez que resuelva los temas reglamentarios básicos, y tome el cuerpo ya de contenido, efectivamente vamos a tener que hacer una ofensiva más grande. Hemos ido discutiendo ya dentro de la central la necesidad de reunirnos y solicitarle a tanto a la presidenta como al vicepresidente y las vicepresidentes, vicepresidentas, tras la definición del día de ayer de la convención de ampliar la mesa, una reunión para poder presentarle nuestra propuesta, porque como ustedes saben, nosotros ya desde el día 30 de junio hicimos público el documento de síntesis del trabajo de discusión que se hizo con nuestras 12 ramales productivas y con nuestras 3 secretarías públicas, Secretaría de Educación, Salud y la Secretaría del Sector Público, el documento de la propuesta base de la Central Unitaria de Trabajadores en torno a los temas laborales, donde el eje está en poner el valor del trabajo al centro de la sociedad. Este documento cuenta con propuestas en materia de derechos colectivos, cuenta con propuestas en materia de derechos individuales, por ejemplo, temas de jornada, temas salariales, que si bien no son necesariamente de competencia constitucional, sí hay principios que a nuestro juicio deberían quedar señalados constitucionalmente para que entonces esto tenga un debate posterior de más largo alcance y que no se transforme solo en la mezquina lógica de la negociación año a año, ¿no?, donde al final estamos siempre en una lógica de presión. Entonces, bueno, en ese marco lo que se establece son principios para abordar estas materias, y donde además hay un capítulo sobre una constitución de carácter feminista, un feminismo de clase, que es el que nosotros representamos, ¿no?, por cuestiones obvias, y por lo tanto tengo digamos, desde esa perspectiva creo que tenemos un documento que es muy sólido, que se hace cargo de las distintas dimensiones del mundo del trabajo, haciéndonos cargo que ser trabajador no es solo sostener la vida, sino que también permite cohesión social, permite dignidad, y desde esa mirada, ¿no?, desde ese cambio de paradigma, también contribuir con estas propuestas en los distintos ámbitos. Ese es un documento que ya está siendo, digamos, distribuido, su resumen ejecutivo consta casi de 50 páginas, 44 si no me equivoco, tenemos un informe general que tiene casi 200 o 150 páginas, están los anexos de cada una de las ramales además a disposición. Toda esa información y ese material queremos tenerlo a disposición de los convencionales constituyentes. Ha habido un grupo de convencionales constituyentes del Partido Socialista que fue a saludar a la presidenta, que querían dar una señal y que decidieron, ¿no?, como una de sus primeras acciones públicas, ir a la Central Unitaria de Trabajadores a, digamos, ponerse a disposición, no dar la señal de estar disponible para enfrentar esos debates. Así que ya la presidenta le hizo entrega de este documento a este grupo de convencionales, lo que a nosotros nos parece que es importante, necesario, es el camino que tenemos que seguir ahora con el resto de los convencionales constituyentes, pero también entendemos que de manera formal lo que corresponde es que una vez que ya decante todo el proceso de instalación que están pidiendo hoy día, podamos solicitar formalmente una reunión con la presidenta y los vicepresidentes y vicepresidentas de la convención para entonces hacer la entrega formal del documento, más todos los diálogos que podemos establecer con los convencionales constituyentes, además desde nuestros distintos roles como dirigentes, ¿no? Uno mismo se ha preocupado de estar conversando con algunos para poder hacerles ver y que tengan muy presente, ¿no?, la propuesta de los trabajadores. Se ha escuchado a algunos convencionales constituyentes hablar sobre esta materia, por ejemplo, yo quedé bastante agradada, ¿no?, con las declaraciones que hizo en un programa de televisión hace pocos días atrás Daniel Espingo, donde señaló el tema del trabajo y que él creía que ahí había materias esenciales que abordar. Me parece a mí que este es un tema que va a tener mucho espacio, pero que es importante también, y es un tema que a nosotros nos preocupa. El problema aquí no es de la titularidad, para que lo tengamos claro. El problema para nosotros no es que si no lo dice la CUT, entonces, o que para que una propuesta avance tiene que ser una propuesta de la CUT. Nosotros entendemos que los convencionales constituyentes tienen absoluta autonomía, digamos, y tienen que responderle en primer lugar a sus territorios, por lo tanto nadie va a pretender ejercer presiones sobre ellos. Uh-huh. Pero sí nos parece que es importante, y por eso digamos, le damos tanta fuerza al documento que hemos construido como CUT, que lo que se pueda construir no sea solo desde la mirada más corporativa, es decir, que el problema no se transforme solo a la hora de hablar de derechos de los trabajadores y trabajadoras en el debate sobre el derecho a negociación ramal, derecho a huelga, derecho a negociación colectiva, pleno cumplimiento de los convenios internacionales 87 y 98, sino que nos hagamos cargo de una mirada un poquitito más transversal, un poquitito más integral, y eso es lo que refleja la propuesta constitucional que construyó, ya que sintetizó la Comisión Asesora Técnica encabezada por Juan Somadía. Por eso le damos tanta relevancia, ¿no? Porque sabemos que en términos de derecho colectivo vamos a tener sintonía con muchos. Quienes son abogados laboralistas conocen perfectamente estos temas. No vamos a tener ahí una contradicción. Lo que sí nos parece a nosotros que sería absolutamente mezquino radicar el debate del mundo del trabajo única y exclusivamente a la redistribución del poder en materia de relaciones laborales y no hacer también una mirada un poquitito más compleja, dando cuenta de que el valor del trabajo dentro de la sociedad es también hacerse cargo de que el trabajo no es solo fruto de subsistencia, sino que también de dignidad y de cohesión social. Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y señalarlo justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, Sergio. Un gran abrazo para el equipo de la Radio Nuevo Mundo y seguiremos bregando por todos estos debates del mundo de los trabajadores, de las trabajadoras en sus distintos formatos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, día jueves 8 de julio 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.